Resulta tan difícil a veces creer en algo. A veces creemos que una canción puede ayudarnos, y en efecto puede hacerlo, si le tienes fe, si lo haces con mucha intensidad. La música puede sacarte de ese mal momento. La Dirección General de Tráfico y la Universidad Nacional de Educación a Distancia convocan el quinto curso de Educación Vial para profesores y diplomados universitarios. Infórmese en la Fundación Universidad Empresa en la calle Serrano Jover 5 o en el teléfono 91-541-9600, 91-541-9600. Pues, ya te digo, la música es capaz de todo. Incluso de lo más difícil.